las manitos para arriba. Todas las manitos para arriba haciendo palco. Mujer, ¿cómo me excitas? Y las manos ven arriba haciendo palmas. Y las manos.